naciendo una ilusión. No creímos, no pensamos que naciera nuestro amor. La canción que jugueteando es feliz para los dos. Sin pensarlo fue la causa que un día nos unió. Jugueteando así nos llegó el amor. Eres tú la dueña de mi corazón. Jugueteando así nos llegó el amor. Eres tú la dueña de mi corazón. Jugueteando, jugueteando, fue naciendo una ilusión. No creímos, no pensamos que naciera nuestro amor. La canción que jugueteando es feliz para los dos. Sin pensarlo fue la causa que un día nos unió. Jugueteando así, nos llegó el amor. Eres tú la dueña de mi corazón. Jugueteando así, nos llegó el amor. Eres tú la dueña de mi corazón.